Vamos a ir a Córdoba, a Córdoba porque el viernes pasado y luego de un inédito cuarto intermedio de 2 días se conoció la sentencia por el asesinato de Franco Amaya, de 18 años, quien fue fusilado por la espalda en la noche del 22 de febrero por el policía Rodrigo Velardo Bustos, de 25 años. Se dieron 12 años y una absolución por fusilar por la espalda a este joven, pero ya estamos comunicados con Lucrecia Fernández, que ella estuvo ahí en el juicio y que nos puede dar exactamente todo lo que sucedió y lo que se sigue acá para justicia. Buenos días, Lucre. Buenos días a todos y todas. Buen día. Buen día. Bueno, primero por ahí como contar o aclarar que estuve en el marco del juicio de la mano de lo que fue la cobertura colaborativa de justicia con Franco Amaya. En Córdoba ya hace varios juicios que venimos llevando, varias actividades, no solamente juicios, pero en los juicios tienen como mayores particularidades, que bueno, es esta forma de hacer justamente comunicación alternativa la que nos lleva a juntarnos colectivamente, diferentes espacios y diferentes compañeros y compañeras, a llevar adelante, digamos, la parte comunicacional de los juicios. Y bueno, contar un poco también que estar ahí fue parte de ese proceso, ¿no? Que luego fue volcado en la página de Facebook Justicia por Franco Amaya, donde íbamos subiendo diariamente lo que iba sucediendo. Sí, exacto, esa cobertura colaborativa, deben ser varios medios alternativos los que se han reunido para esto. Exactamente. En realidad, normalmente las coberturas, aparte de ser medios alternativos, también hay compañeros y compañeras de organizaciones que han venido acompañando a la familia. Digo, es como un trabajo muy interesante e integral, porque si bien tiene un enfoque comunicacional, tiene la posibilidad de que podamos encontrarnos desde varios lugares, entonces que no quede como lo comunicacional separado, digamos, de lo político o de lo que va sucediendo con la familia o de lo que va incluso sucediendo con los abogados, digo, como la posibilidad de poder encontrarnos desde varios lugares y poder generar comunicación teniendo en cuenta esas variables, ¿no? Teniendo en cuenta la familia, los amigos, digo, es como una propuesta que tiene que ver con no suplantar una voz, sino brindar una herramienta. Bueno, esta sentencia que se dio el miércoles, que evidentemente tendría que haber sido una cadena perpetua, terminó siendo 12 años y una absolución. Sí, duro, porque por un lado uno se queda con esta sensación de, bueno, sabiendo cómo son las estadísticas, que haya habido una condena ya de por sí y que esté y que quede preso y que siga preso, porque en realidad Velardo Bustos estaba ya preso, debería ser como un signo no positivo, pero la realidad es que no, porque nosotros en Córdoba veníamos de la experiencia del fusilamiento de Güero Pellico, muy similar a este, pero realmente el paralelismo y la similitud de un caso con el otro duele, porque Güere venía en una moto de noche en un barrio periférico de Córdoba con su primo en un control policial donde no se detienen porque los papeles los habían dejado en la casa porque estaban en su barrio y habían salido a comprar algo. Les disparan por la espalda y Güere cae muerto. En esa causa, que fue en noviembre de 2016, entre noviembre y diciembre, se le da una condena de cadena perpetua no solamente a quien dispara, sino también a quien estaba en el control a cargo del operativo, por considerar que tenía una coautoría que permitió eso, no solamente en el momento, sino a posterior, porque hubo cosas que le intentaron plantar un arma y por los relatos que fueron dando, que obviamente lo ponían en un lugar de encubrimiento, ¿no? Claro. Eso fue un fallo histórico y muy importante para nosotros, y pensamos que iba como a saltar un precedente, porque no es la primera vez que hieren o matan a una persona en estas mismas circunstancias. Hemos tenido un caso anterior un año antes de otro joven que había quedado vivo, pero que podría haber muerto porque en realidad fue casi azaroso lo que le sucedió. Sí. Estuvo mucho tiempo en recuperación, pero sobrevivió. Es cierto. Y por otra parte, esto de plantar un arma y encubrir es forma parte de un protocolo, ¿no? Exactamente. Entonces, en este caso particular, donde en principio la elevación a juicio ya venía con una carátula de, explico por ahí esto técnicamente y rápidamente. La diferencia entre no dar cadena perpetua y darla es que la acusación y los ojos están puestos sobre su condición de funcionario público, sí, o sea, claro, de policía. Ese es el agravante. O sea, no hay ninguna duda, ¿no? A ver, estaba en uso de su función, estaba con su arma en un control policial en una calle, claramente. El agravante no tiene mucho nivel de discusión porque efectivamente es policía y por su ser de policía pudo efectuar ese disparo. Sí, claro. Por lo cual la causa se eleva a juicio con esa carátula, pero sorprendente y dolorosamente, después de que se habían escuchado los relatos de muchos testigos, después de que estaba ya oficializado el informe de que ambos policías tenían alrededor de un 80% de gramos, 80 gramos en sangre de alcohol, el fiscal, Diego Albornoz, el fiscal de la Cámara, define sacarle la figura. Sacar esa figura de funcionario público y poner solo el homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Y digo solo porque en el momento de que eso se escuchara en la sala, no hubo una explicación de por qué él consideraba eso. De hecho, lo dijo, esto va a generar mucha polémica, pero es mi opinión. Claro, pero su opinión permite que dentro de 12 años un asesino esté nuevamente suelto, ¿no? O sea, hubo una diferencia entre el fiscal instructor y el fiscal que juzga. Sí, exactamente. Y ahí también hay una responsabilidad de la Cámara, porque la Cámara podría haber hecho, podría haber como esgrimido la posibilidad de mantener la carátula correspondiente a la elevación, y tampoco, no solamente que no lo ha dicho, sino que directamente no lo mencionó. Les fue muy sencillo acoplarse y acomodarse por omisión, digamos, al fiscal de Cámara, a Diego Albornoz. Recordemos, es importante destacar que esta misma Cámara, con esta misma conformación, es la que llevó adelante el juicio de Facundo Rivera Alegre, que no tuvo en el banquillo ningún policía y que no, digamos, esclareció bajo ningún punto de vista dónde está Facundo ni qué pasó con Facundo, ¿no? Facundo sigue desaparecido desde el año 2012, entonces eso se podía percibir en un sentido de prácticas y formas y cuestiones en la sala. Así que fue eso, ¿no? Un sabor raro, un sabor a, bueno, le dieron 12 años, pero la verdad es que le tendrían que haber dado perpetuo. Y a la otra persona, Ezequiel Villagra, verlo absuelto también fue terrible, porque una cuestión muy puntual, ¿no? Cuando le disparan a Franco, le disparan a 50 centímetros de distancia. La moto no frenó porque no tenía freno, no por una cuestión de no querer frenar, por lo cual iba haciendo rebajes y disminuyendo la velocidad a tal punto que caen a escasos 10 metros donde estaban, quizás menos, porque la moto se detiene, digamos, venía en ese proceso. Ezequiel, que es quien acompañaba a Abelardo Bustos, que es quien efectuó el disparo, se acerca. Por un lado, Abelardo Bustos les levanta las remeras para ver si no tienen un arma, y Ezequiel toma los datos de la patente y pide, digamos, e intenta utilizar su handy para averiguar los datos de la patente si tenía pedido de secuestro. Entonces, cuando hablamos de encubrimiento, cuando hablamos de abandono de persona, cuando hablamos de no hacer su deber de policía, de llamar a una ambulancia porque hay un herido, hablamos de esto, la deshumanización de pedir los datos de la patente. Laura Cortés, la mamá de Franco, cuando vio su palabra final, que realmente fue impecable, que pueden ver el video ahí en la página de Justicia por Franco Amaya, dijo: cualquiera puede ser policía, pero no cualquiera puede tener humanidad. Y lo que vimos acá, en los relatos propios de los policías, dice, yo no estoy inventando nada, es una falta total de humanidad por la vida de otra persona. Exacto. Ahora hay una apelación, ¿no? Va a haber una apelación, el doctor Carlos. Va a haber una apelación por la perpetua por parte de la familia Franco. El abogado Nagy fue quien justamente representó a la familia y bueno, y soluciona esto. Sabemos igual que es bastante complejo, pero también sabemos que está el precedente del caso de Huele Pellico. Incluso fue muy muy notorio, digamos, que la Cámara evidentemente no tenía intención de juzgar desde ese lugar, porque cuando se da el alegato del abogado querellante, el mismo presidente de la Cámara termina el alegato y le dice que el caso al que él hacía referencia no tenía nada que ver con esto. Era totalmente distinto este caso. Y nosotros decíamos, no, sí, es totalmente distinto, porque aparte de todo, los médicos, los policías tenían alcohol en sangre. Claro. Y aún así le dieron 12 años. O sea, había dos policías borrachos en un control policial con un arma 9 milímetros, con balas de plomo cargadas, y eso no se considera alevosía o un agravante de su función. Exacto. Entonces, bueno, así es la lucha un poco, ¿no? Con el dolor de... Sí. Claro. De saber que no está Franco, de que esto también sienta un precedente muy peligroso. Muy peligroso, exactamente. A partir de la muerte de Güere Pellico y después de la muerte de Franco, o sea, miren cómo es de terrible la justicia, ¿no? Muere Güere Pellico fusilado de esta manera, no pasa nada. Muere Franco fusilado de esta manera y 6 meses después emiten un protocolo donde se obliga a la policía a no poder disparar en controles policiales. Que claro. Tuvimos 2 muertes. Claro, por supuesto. Y varios heridos, porque en realidad hubo varios heridos, no solamente en esas causas, sino en otras también, para que se definiera que el policía no podía disparar en un control vehicular. Digo, ¿no? Pensemos en esto. Son policías viendo que los vehículos que pasen tengan los papeles en regla, y no en tengan regla. Un pedido de secuestro a los otros. Claro. Nada más. Lucrecia Fernández, en esta cobertura colaborativa te agradecemos mucho todo este informe y por supuesto acá seguiremos dándole el espacio para que se pueda saber lo que va sucediendo y que ojalá pronto haya justicia por Franco Amaya. Seguramente vamos a estar atentos y a seguir la apelación y como decía Laura, voy a seguir acá y esperamos que no haya más Franco y que puedan tener justicia, no solamente el caso de Franco sino los demás casos que prontamente van a estar llegando, lamentablemente, porque este año se esperan 2 juicios de pibes asesinados a manos de la policía más en lo que es la ciudad de Córdoba. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Abrazo, muchas Lucre. Gracias, Lucrecia Fernández, con esta cobertura colaborativa por el juicio de Franco Amaya.